El centro, como era de esperar, ya ha sufrido la intromisión del virus, del COVID-19. Primero quiero recalcar que el contagio de estos pacientes no ha sido dentro del servicio o del hospital, porque el servicio cuenta con mucho control de bioseguridad y no ha habido contagios atribuibles al centro. Estos contagios han venido de afuera por los pacientes, que ellos han estado en el mercado, han estado tal vez en aglomeraciones de los bancos, en la familia si hay alguien, etcétera, pero son traídos de afuera. Lastimosamente, hay un número en este momento de 7, estamos esperando los resultados que van llegando, ¿no? Entonces, se han tomado medidas que tanto el doctor Nogales y el doctor Sabida van a explicar a ustedes. Realmente, nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Hemos estado en constante análisis y llegar a ver las mejores posibilidades de llevar a esta gente a Santa Cruz. Se lograron llevar dos inicialmente, ya, pero para los demás no hay cabida en Santa Cruz. Entonces hemos buscado otra estrategia para seguir realizándolos y que no tengan alguna complicación. Complicaciones que pueden tener atribuibles al servicio, no nos responsabilizamos, porque la infección ha sido traída por ellos, ¿no? Y nosotros más bien estamos haciendo todo lo necesario para conseguir que se vaya realizando, poner en mantenimiento el centro de diálisis, de una desinfección total, arreglo, etcétera, y el tiempo no sabemos todavía, pero va a ser un tiempo prudente hasta que de nuevo esté listo para seguir funcionando. Todos los pacientes tienen que recibir su diálisis, ¿no ve? Eso no podemos negarlo y no estamos negando. Lo que estamos viendo es que no se siga propagando este mal. Ya nosotros, al tener un contagio de varios pacientes que han dializado en las máquinas, entonces no tenemos ahorita dónde dializarle, porque las máquinas han sufrido posible contaminación todita. Y sería irresponsable meter a un paciente que tiene test negativo a las máquinas. Entonces tenemos que tener precaución y preservar la vida y no contaminarse. Pero no va a ser posiblemente una contaminación para toda la vida, ¿no? Hasta que se llegue la desinfección y se habilite todo y garanticemos en ese futuro que las diálisis van a estar hechas correctamente como hasta ahora se ha llevado un servicio correctamente. En este momento están 33 personas en turnos de 4 horas durante 24 horas de lunes a sábado, a domingo en la mañana.